¿Cuántas veces me decís en llanto? Odiando este mundo que hace que se trice en el quebranto mi sentir profundo. Iracundo al ver cómo la paz y más se desintegra, amando esta soledad que me hace una oveja negra. Mientras todos con alcohol y drogas su dolor evitan, yo soporto la cruel verdad que castiga y agita estas ansias infinitas de cambiar la realidad, de acabar con la inconsciencia que azota a la humanidad. Y es doloroso ver a quienes amas dentro de esta matrix, ciegos e indolentes si se trata de ayudar al prójimo, absortos en una ilusión y fiestas de San Patrick, pero no recuerdan que ellos mismos pueden ser los próximos. Yo he decidido ser un valiente guerrero que no escapa de los hechos y busca una solución. Aún con todo el mundo en contra lucharé por lo que quiero, pues no he de rendirme nunca hasta lograr liberación. No tengas miedo a la soledad, tu voz acabará con toda tempestad y unirá al final nuestros corazones que esperan amar más, ya cansados de llorar. Se hace muy dura esta vida, pero puedo seguir, porque aquello que yo quiera lo podré conseguir, aunque no encaje muy bien, pero viviré aquí en esta matrix personal donde no quiero salir. Que a lo lejos grita, vidas quebrantadas que la Matrix evita, abandonan sus moléculas en un contenedor. Patriotas van gritando, soy un hacedor. Hay tanto vacío desde que somos críos, todo es tan hermoso y a la vez tan largo estío. Impío, hago oídos sordos a toda esta gente, me quedo en mi Matrix presente. Teniente del estado, de los sentimientos, entiende que lo hago sin consentimiento. Comprende que esta vida nos arrebata todo y después se ríe porque nos quedamos solos. Oprime al opresor, perdona al malhechor, rézale a quien quieras pero no sientas dolor. La mecánica del corazón nos hace equivocarnos, sí, para después atacarnos. Pierdes tanto tiempo, minutos que no tienes en la sala de espera, pero solo porque quieres decirle al doctor que te duele aquí y allá, que te pongan tratamiento, adiós muy buenas va. Se hace muy dura esta vida, pero puedo seguir, porque aquello que yo quiera lo podré conseguir, aunque no encaje muy bien, pero viviré aquí en esta Matrix personal donde no quiero salir. No tengas miedo a la soledad, tu voz acabará con toda tempestad y unirá al final nuestros corazones que esperan amar más, ya cansados de llorar.